Radio Educación presenta. El fin justifica los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio. Prensa. Televisión. Internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nos da muchísimo gusto saludarlos. Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. La comunicación es el reino extraordinario donde siempre suceden cosas que no teníamos previstas. Así es. Bueno, los saludamos, Graciela Ramírez y José Ángel Domínguez, a nombre de todo el equipo. Y hoy tenemos casa llena, José Ángel. Sí, sensacional. Jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana, de el único plantel que vale la pena realmente. ¡Ay! De Coajimalpa. No, dicen que sí, algunos, y otros dicen que no. No, nos da muchísimo gusto que estén con nosotros, muchachos, muchachas, y que han venido, pues los ha traído su profesor, el excelentísimo Mata. Francisco Mata. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, muchas un placer gracias. Saludarte, como otra siempre. Vez contento de estar acá. No, hombre, pues qué bien. Y bueno, que se oiga la presencia aquí. ¿Cuántos son ustedes? Como 30. Eso. Bueno, y hoy vamos a platicar de un tema realmente muy interesante porque, bueno, pues como en todo el mundo, los medios de comunicación juegan un papel importantísimo en los procesos electorales. Y el de Estados Unidos es un ejemplo claro de esto. Todos sabemos que ayer se llevó a cabo el tercer y último debate entre los candidatos a la presidencia, Hillary Clinton y Donald Trump, o como dijo en alguna ocasión un político mexicano, Hillary Trump, ¿no? Hoy vamos a conversar sobre la participación de los medios de comunicación en esta contienda y vamos a platicarlo con los jóvenes estudiantes que están aquí con nosotros. Así es, también vamos a ofrecerles un reportaje sobre las dimensiones del poder mediático en América Latina y pues nuestras noticias de comunicación al aire como cada semana. Así que quédate y participa aquí en El Fin Justifica a los Medios. Queremos enviar un abrazo fraternal a todas las emisoras que se enlazan a esta señal a través de la red satelital EDUSAT, aquellos que lo hacen por internet. La invitación es a que se comuniquen, a que participen, a que hagan llegar su punto de vista, su opinión. De verdad, créame, para nosotros es muy importante, vital, diría yo. Estamos en Twitter como @radioelfin, en el Facebook la dirección es El Fin Justifica a los Medios, el correo electrónico elfinjustifica@yahoo.com.mx, o si prefieres esa arcaica manera de comunicación que es el teléfono 41-55-1060 y el 01-800-080-1060. Digo arcaica porque todavía no tengo yo un smartphone. Arcaica pero muy inmediata, no, y todavía vigente. Así que pueden llevarse una revista mexicana de comunicación, la revista Cuarto Oscuro, que acaba de salir, por cierto, que nos manda Pedro Valtierra, y tenemos un libro que en esta ocasión vamos a regalar a alguno de los estudiantes que nos visita, de acuerdo a su participación y su interés. Es Televisa y Globo, dos cadenas de televisión muy importantes en México y en América Latina. Claro. Y bueno, La Convergencia Digital es esto, un libro de Irma Portos Pérez, que es editado por... Aquí está, no dice, fíjate. No tenemos ahorita... Ah, no, sí, es la Universidad Nacional Autónoma de México con el ILCE. Ah, pues sí. Genial. Televisa y Globo en la convergencia digital. Así que, bueno, pues participen, llámenos, estamos aquí en vivo en El Fin Justifica a los Medios y vamos ahora a escuchar nuestras noticias más importantes de comunicación en la semana. Notimedios. Suman 16 ataques contra la prensa en lo que va de este año en el Estado de México, así lo afirmó la organización Artículo 19. De estos 16 ataques, Artículo 19 documenta como principales agresores autoridades estatales y municipales, ya que al menos 12 de las agresiones fueron cometidas por servidores públicos y 4 por integrantes de partidos políticos. Frente a este escenario, la Organización Internacional destacó que el mes de septiembre fue el más violento en lo que va del año para la prensa en el Estado de México y calificó como indignante y preocupante el nivel de violencia que viven los comunicadores en ese estado. El titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, Ricardo Nájera, afirmó que no se ha podido comprobar la intervención del gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, en el asesinato de periodistas y fotógrafos en la entidad. Al participar en el foro El Estado Mexicano en las agresiones a periodistas, el funcionario afirmó que se sabe que hubo amenazas de Javier Duarte contra el gremio periodístico, pero dijo que no se ha podido demostrar que estas afectaron el ejercicio de la libertad de expresión y la integridad de los periodistas. En el caso del fotógrafo veracruzano Rubén Espinosa, Ricardo Nájera destacó que se mantiene abierta la averiguación previa, iniciada por este asesinato y el de cuatro mujeres que le acompañaban. El plagio de contenidos que realizan portales electrónicos con fines de lucro es un delito que debe ser castigado, ya que se trata de un daño patrimonial y atenta contra la libertad de expresión. Así lo coincidieron periodistas y directores de medios de comunicación. Durante la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, los periodistas criticaron la proliferación de sitios electrónicos que hurtan la información de medios consolidados sin siquiera dar el crédito correspondiente. Frente a esto, los periodistas lamentaron que no haya una ley que regule en Internet el robo de datos o los derechos de autor. El titular del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, señaló que los medios digitales y las redes sociales como plataforma para manifestar, denunciar y exigir respuestas inmediatas son tierra fértil para la demagogia y una puerta al planteamiento de soluciones mágicas o promesas irrealizables. En un mensaje dedicado a la libertad de prensa y de expresión en México, el mandatario mexicano se dijo consciente de que pese a los avances en los años recientes, aún hay crímenes contra periodistas que se deben resolver. Ofreció para ello estrechar el vínculo del gobierno federal con las autoridades locales y la sociedad civil, a fin de mejorar las condiciones que permitan a los periodistas realizar su labor. Con esto, se ratifica el compromiso de su gobierno con la libertad de expresión y la obligación del Estado democrático de otorgar garantías a los periodistas en el ejercicio de su profesión, especialmente ante la amenaza a la libertad de prensa que representa el crimen organizado. El pasado 17 de octubre iniciaron las transmisiones de la tercera cadena de televisión abierta digital, Imagen TV, del grupo empresarial Ángeles, propiedad del empresario Olegario Vázquez Raña. Este nuevo canal surge en medio de la peor época para el negocio de la televisión abierta en México por la disminución de los ratings y la competencia de los medios digitales. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite nuestro blog, elfinjustifica.wix.com/notimedios. Nos parece muy importante que las personas estén enteradas, estén informadas de lo que sucede en el universo de la comunicación, porque atraviesa de manera transversal todas las otras actividades de la vida. Así que los invitamos a que, por favor, se informen, a que visiten este blog de nuestro programa y a que comparta con los demás esta información, Graciela. Así es, y estamos ya aquí en una charla muy animada con los estudiantes y alumnos del profesor Francisco Mata, y en unos momentos vamos a entrar ya a esta parte donde vamos a estar analizando lo del debate de ayer entre los dos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. Pero mientras, vamos a presentarles un reportaje que nos preparó Alexia Cervantes. Es sobre una mesa redonda que se llamó Dimensiones del Poder Mediático en América Latina, la cual organizó el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. El reportaje. El reportaje. en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, se llevó a cabo la mesa de discusión Dimensiones del Poder Mediático en América Latina. En ella participaron académicos, investigadores y periodistas, quienes hablaron en torno a los medios de comunicación tradicionales, la radio, la prensa escrita y la televisión, desde la perspectiva del poder que ejercen en la economía y en el ámbito político. Así, a manera de preámbulo, Georgina Sosa, doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, habló en torno a las llamadas audiencias cautivas, y para abrir el panorama nos proporcionó algunas estadísticas referentes al consumo de medios en América Latina. Los medios de comunicación son siempre un tema de relevancia en México. Lo son a partir de las últimas reformas en el sector de telecomunicaciones, particularmente la de 2013. Uno de cuyos propósitos ha sido intentar regular a las empresas del sector y combatir los monopolios. Lo primero es hacer una distinción necesaria. La capacidad que deriva de ellos y la permisividad que la clase política les dispensa se comprende mejor al mirar el amplio público que los sigue, público que le tiene una actitud benevolente y hasta cierto punto pasiva. Si hay audiencias suficientemente sólidas para un medio, su posibilidad de continuar será alta. En comparación con otras instituciones, en el periodo de 1995 a 2016, la radio y la televisión ocupan los lugares sexto y séptimo en confianza, con 55% y 48% en promedio. De acuerdo con el barómetro, cito, los medios de comunicación en América Latina y el Caribe actualmente disfrutan moderados niveles de confianza en buena parte de la región. Sin embargo, hay señales de que no todos aceptan la integridad de los medios acríticamente. En México, las cifras muestran que el negocio de la televisión es indudablemente redituable. Asimismo, Rodrigo Gómez García, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa, nos dio una breve descripción del panorama mediático mexicano y habló de la necesidad de leyes y reglamentaciones que verdaderamente contengan a los llamados monopolios. Nosotros, durante la segunda mitad del siglo XX, tuvimos una, llamémosle, diseño institucional de nuestros sistemas de medios desde el autoritarismo, desde, obviamente, lo que son las dictaduras latinoamericanas y, en el caso mexicano, desde el autoritarismo de un partido de Estado, la PRI. Es decir, nunca hubo voluntad política de generar sistemas de comunicación plurales y abiertos que defendieran y que fomentaran la libertad de expresión. Si nosotros no revisamos estos antecedentes, estamos cayendo justamente en equívocos de pensar que por obra de la mano invisible y del mercado, de repente nosotros vamos a tener medios plurales y libres. Esto es una situación de toda la región. Por lo tanto, la reforma de medios siempre ha sido un punto fundamental para las reformas democráticas de nuestros países. Ese es uno de nuestros grandes déficits como región. Plutocracia es aquella forma de gobierno en la que el poder está en manos de los empresarios más ricos, que influyen en las leyes hechas a modo para su propio beneficio. De esto nos habló el periodista de investigación Carlos Facio, quien opinó que bajo este mismo esquema, Televisa, Televisión Azteca y ahora la nueva cadena Imagen Televisión son parte del sistema político mexicano. Los medios de difusión masiva, que no de comunicación, que toman justamente a la población como masa, ha venido dándose un acelerado proceso de concentración. Es decir, han surgido medios bajo control monopólico privado que, si nosotros los observamos en los propietarios, en el caso, por ejemplo, de tres grandes conglomerados acá en México, el Grupo Imagen, el Grupo Televisa, TV Azteca, pertenecen a los propietarios mayoritarios, forman parte de la lista de los megamillonarios de la revista Forbes, en las familias Carragallín, el caso de Salinas Pliego y el de Olegario Vázquez Raña. Quiere decir que tenemos a miembros de la actual plutocracia mexicana. Ellos, desde sus medios, lo que están haciendo es justamente la defensa de sus intereses de clase. Y lo que vemos a partir de finales del siglo XX, comienzo de este siglo, es cómo estos grandes propietarios de los medios, al formar parte de la plutocracia, hacen que el presidente de la República se discipline a los intereses del gran capital. Por otra parte, la doctora Verónica López, del Centro de Estudios Latinoamericanos de la UNAM, se refirió a la llegada y desarrollo de Internet como el rompimiento de la estructura de dominación de los medios tradicionales y habló del papel que está jugando Facebook en la conformación de nuevos imaginarios políticos. ¿Hasta qué punto las redes sociales están siendo un medio de generación de opinión, de orientación de opinión provocada por intereses no particulares? Así como se pueden gestar este tipo de campañas sucias o artificiales para manchar o denigrar la imagen de un candidato político, también ha sido un espacio de creación de formas alternativas de organización política, ¿no? Y ahí me gustaría mencionar en concreto la experiencia del 1632. Al menos en el papel, uno de los fines de la reforma en telecomunicaciones y radiodifusión de 2013 es acabar con la concentración y los monopolios, abriendo paso a un esquema de competencia económica en el cual la existencia de un mayor número de empresas mediáticas los obligue a competir por las audiencias a través de la oferta de contenidos diversos. Asimismo, las regulaciones legales son necesarias para imponer topes a los alcances territoriales de estas empresas, y esa es una tarea que le corresponde al Instituto Federal de Telecomunicaciones. En ese sentido, tal y como lo afirmaron los ponentes, si se limita el poder económico de un medio de comunicación, la presión que puedan ejercer en el sistema político eventualmente será menor. Para El Fin Justifica a los Medios, reportaron Alejandra Montes de Oca, Yael Zárate y Alexia Cervantes. Los invitamos a que se comuniquen, a que participen aquí en El Fin Justifica a los Medios. En Twitter estamos como @RadioElFin, en Facebook como El Fin Justifica a los Medios. El correo electrónico que ponemos a su disposición, elfinjustifica@yahoo.com.mx. Nuestras líneas telefónicas 4155-1060, 01800-080-1060. Además de hacer llegar su punto de vista, su opinión, su invitación, lo que usted guste y mande. Su crítica, su ¿por qué crítica no? Sí, ¿verdad? Bueno, tenemos la revista Cuarto Oscuro para ustedes, que es espléndida, el nuevo número dedicado a Gabriel Figueroa, a Sebastián Cunold, a Luis Hanston y otros espléndidos fotógrafos. La revista mexicana de comunicación, que ahora recién está saliendo, el número 3. Por supuesto, y que alienta Casa Abierta al Tiempo, la Universidad Autónoma Metropolitana en su unidad Cuajimalpa. Y tenemos un libro que se va a llevar a alguno de nuestros invitados presentes el día de hoy. Televisa y Globo en la Convergencia Digital, de Irma Portos Pérez. Y tenemos ya la llamada de Fermín Peña, quien nos escribe, quien nos llama desde Iztapalapa. Él es laboratorista y ya se lleva su revista Cuarto Oscuro. Dice que hace poco que nos escucha, pero que tocamos temas muy interesantes, temas de actualidad que nos invitan al análisis. Pues muchas gracias por participar. Vamos ahora a nuestra siguiente sección. La entrevista. Bueno, pues está con nosotros Francisco Mata, como ya le hemos dicho, acompañado de una gran cantidad de jóvenes entusiastas, de hombres y mujeres que están trabajando, están estudiando la licenciatura en comunicación en la UAM Cuajimalpa, precisamente. Así se llama todavía, Ciencias de la Comunicación, porque ha cambiado también los nombres de estas carreras, ¿no? Sí, Ciencias de la Comunicación. Lo que ha cambiado es, en relación a Xochimilco, por ejemplo, de donde yo soy egresado, que era Ciencias de la Comunicación Social. Ya. Entonces ahora queda en Ciencias de la Comunicación. Sin lo social. Sin lo social, no. ¿Sí? Y en otras escuelas se ha ido sustituyendo, se ha ido perdiendo el nombre, por ejemplo, de Licenciatura en Periodismo, que era una forma muy, muy concreta de referirse a estos estudios en la UNAM, por ejemplo, claro, ¿no? Pero digamos que Ciencias de la Comunicación es la manera de referirse ahora a estos estudios sobre medios. Pues bienvenidos todos y todas. Estamos aquí en el estudio A, que es el estudio más grande de Radio Educación, con casa llena. Hay alrededor de 30 o un poquito más estudiantes de la UAM. Y bueno, pues van a estar participando porque además se prepararon, ¿verdad, chicos? Con su profesor el día de ayer. Su profesor Donald Trump, ¿no? Oye, Francisco. En un análisis del debate que todos pudimos ver el día de ayer. Pero antes de arrancar, yo quisiera preguntarle al profesor Mata, al fotógrafo Mata, este artista mexicano espléndido, ¿cuál es la pertinencia de que jóvenes estudiantes hagan este tipo de trabajo? Que salgan de la universidad, que alentados por un profesor como tú, y que lleguen a un medio público como Radio Educación. ¿Qué nos dices al respecto? Sí, yo creo que los procesos educativos han cambiado muchísimo o deberían de cambiar muchísimo. Yo creo que estamos en proceso de rediseñar los esquemas de educación, los esquemas de adquisición del conocimiento y vamos un poco lentos en cuanto a lo que sucede con los medios y en cuanto a el diseño de los planes de estudio, por ejemplo. Entonces, muchos profesores tenemos la idea de que la autogestión del conocimiento, la construcción de los procesos educativos, no solo se dan en la universidad, sino que es necesario el contacto con la vida diaria, el contacto con el mundo real, digámoslo. Siempre se ha entendido a la universidad como un espacio privilegiado que llega en ocasiones a aislar a los estudiantes de lo que realmente está sucediendo. A mí me gusta mucho establecer dinámicas, establecer procesos con mis alumnos donde nos involucremos desde otro ángulo. Por ejemplo, en este grupo que vale la pena señalar, es un grupo del primer trimestre, son muy jóvenes. Estamos teniendo dinámicas donde combinamos el ver series de televisión, la lectura teórica, desde luego, pero también el organizar dinámicas entre nosotros. Por ejemplo, ayer hicimos, en la clase anterior, hicimos un debate interno donde un grupo de jóvenes defendía las posturas que se han publicado en los medios exclusivamente de la candidata Clinton y otro grupo defendía las posturas del candidato Trump. Entonces, vamos, en estos momentos donde los jóvenes tienen tanto contacto con la información, parte de ese proceso es cuestionar lo que te dicen en la universidad, ¿sí? Claro. El profesor no es más quien tiene la razón, no es más quien tiene la verdad, no es más quien, solo por tener unos años más, generosamente te vacía de conocimiento, te dota de conocimiento. Eso ya no existe. Todo lo que digas puede ser googleado y cuestionado. Googleado en tu contra. Exactamente, exactamente. Todo lo que digas puede ser googleado en tu contra, sí, claro. Podríamos decir. No, pues qué interesante y qué bueno que se prepararon, porque todos tuvimos la oportunidad, o muchas personas en México tuvimos oportunidad de ver o de escuchar el debate, el tercer debate, último debate entre los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. Como es usual, un candidato, en este caso candidata del Partido Democrático, que es Hillary Clinton, quien ya ha sido primera dama, que fue la esposa, está casada todavía con Bill Clinton, quien fuera presidente de los Estados Unidos en aquellos años 90. De hecho, él fue quien firmó el Tratado de Libre Comercio y después ha tenido una carrera realmente interesante y larga en la administración pública estadounidense, llegando a ser secretaria de Estado. Y el otro contendiente es el republicano Donald Trump, un hombre de negocios, un hombre que está acostumbrado a los millones, al mando, y que asombrosamente, a decir de muchos, inclusive de sus correligionarios, pudo escalar hasta esta posición primerísima de poder, hasta el grado de contender con el Partido Demócrata por la presidencia de la República, Graciela. Así es, y bueno, después del segundo debate, supongo que habrán escuchado el programa que tuvimos aquí, donde invitamos precisamente a Cintia Lascano para hacer un análisis de este debate, de cómo se había comunicado, incluso sin palabras, ¿verdad?, con las actitudes, con la postura corporal, los gestos, varias cosas, ¿no? Y ahora en este debate, pues tenemos esa, digamos ya ese conocimiento previo de que todo comunica, de que no es nada más lo que decimos, sino cómo lo decimos, incluso para dónde volteamos, esto de que si volteas hacia la izquierda estás mintiendo, si volteas a la derecha estás tratando de recordar algo, en fin, esta cuestión en que ahora se dio el debate, se observa como que ya estaban como más preparados para esto, ¿no? O sea, los asesores de ambos candidatos tuvieron a bien informarles de la manera más correcta, digamos, de comunicar a través también de la postura, de los gestos. Además de vestirlos y bañarlos, ¿no? Porque, bueno, o sea, siempre es importante la presentación. Bueno, el maestro Mata es un experto de la imagen. ¿Qué nos podrías decir ahí de lo que tú viste, de cómo se presentaron estos candidatos estadounidenses? Sí, yo creo que también tenemos que cuestionar, inclusive, estas ideas que tenemos de los asesores de imagen y de la gestualidad, la comunicación no verbal, que siempre ha sido un tema de estudio importante para la comunicación, para la política, desde luego. Pero a mí me gustaría meter en la mesa ahora otro aspecto nuevo, que es la contraimagen que generan los consumidores en las redes. ¿A qué me refiero? Nosotros a los podemos, memes y todo. Exactamente. Esa manipulación. Podemos tener un asesor de imagen que indique hacia dónde ver, como señalaba Graciela, cómo maquillarse o peinarse o qué corbata usar, etcétera, etcétera, para la televisión. ¿Sí? Se vuelve tan acartonado. Todo mundo ya conocemos el truco del mago, ya sabemos que alguien les dijo qué color ponerse, ya sabemos que alguien les dijo hacia dónde voltear, cómo utilizar la gesticulación de las manos, que ya no les creemos, ¿sí? Entonces a mí me parece que esa fórmula que lo vemos en series de televisión como House of Cards, por ejemplo, donde los asesores son magos de la imagen y logran influir a los votantes con un color de corbata u otro, creo que está desgastado. Esta revancha de la imagen, de los memes, de los GIFs, de la resignificación de las imágenes a través de las redes sociales, me parece que viene a poner una barrera a esto. Me parece que estamos en los últimos momentos de ese esquema de asesoría de imagen. Me parece que tendrán que entrar los políticos, la gente que da la cara para cualquier propósito, me refiero también a los empresarios, al mundo del espectáculo, etcétera, tendrán que pensarse nuevas formas de cómo contrarrestar ese manejo de imagen que hacen los usuarios o los consumidores, ¿sí? Entonces a mí me parece muy interesante cómo hemos visto memes donde nos mezclan la cara de Hillary y de Trump, con lo cual para mí esa imagen se convierte en un editorial. Claro. Da lo mismo quién de los dos gane. A final de cuentas, los dos rostros, al fundirlos en un meme, nos están diciendo, es lo mismo. Sí, se han visto, por ejemplo, memes de Donald Trump. Bueno, inclusive, quién sabe cómo le hicieron, que está muy bien editado, Trump y Hillary Clinton echándose una cumbia, bailando ahí de manera... Sí, ¿lo vieron eso? Bueno, eso está, no sé qué requiere, pero no es como de una aplicación. Esto de cambiar los rostros es una aplicación con la que juegas ahora. Cualquier persona lo hace en su teléfono ahora, no requiere mayor técnica. Hoy por la mañana veía yo en el noticiero de la televisión cómo al terminar el debate Hillary Clinton se acerca a saludar a Vicente Fernández y agradecerle por su apoyo, le da un abrazo, le da un beso. Desafortunadamente, esto entre comillas, desafortunadamente tuve que venirme al programa porque me urge ver el meme de eso. O sea, bueno, quiero ver cómo se debe de estar manejando en este momento el saludo de Hillary Clinton a Vicente Fernández. Pero también la gesticulación de Trump, se ha hablado mucho en torno a la cuestión de la imagen, cómo al final del debate no se despiden, cómo al final del debate... Ni al inicio se dieron la mano. Hillary toma la delantera, se acerca a despedirse del conductor y en segundo plano queda Trump. Entonces, como en análisis, ¿no? En análisis de la imagen tenemos ahí ya alguien adelante, una ganadora, alguien detrás. Se puede interpretar así, ¿no? En el segundo debate, Cintia Lascano, precisamente en este programa, nos decía que en el segundo debate Hillary se había como adelantado a entrar al set. Y que en ese sentido, pues como que marcó territorio y se posicionó de mejor manera que su contendiente. Y ahora, pues hubo este como desaire al final en el que no se dieron la mano para despedirse. ¿Esto cómo es interpretado? ¿Le ayuda o no le ayuda a Hillary este ademán? Yo creo que más que pensar en el ademán de Hillary, habría que pensar en la actitud de Donald Trump. A mí me parece que si analizamos o si pensamos un poco en lo que se dijo, en lo que dijo Trump y en la actitud que tomó sobre todo hacia el final, Trump está preparando aparentemente la derrota. La nota de hoy, y esto en la mayoría de los medios norteamericanos importantes lo es, las palabras de Donald Trump diciendo que no está seguro si va a reconocer el triunfo. Claro. Entonces eso es un ir, desde mi punto de vista, un ir preparando la derrota. Pero a mí me parece que es interesante que pensemos más en esto de la imagen, ¿sí? Porque a final de cuentas lo que se dijo en el debate, lo que se dice en los post-debates no ha cambiado mucho. Más o menos seguimos en la misma idea. Tónica, sí. Ajá. Y esto me recuerda a nuestro querido Miguel Ángel Granados Chapa, que hace muchos años, en torno a un libro de fotografía de prensa, él acuñaba esta frase de la imagen del poder, el poder de la imagen. ¿Sí? Entonces estamos expuestos ante eso, estamos consumiendo la imagen del poder como un reality show prácticamente, asistimos en ocasiones como este tercer debate ya con un morbo preestablecido, o sea, vamos esperando a que en esta última oportunidad Trump haga gala de todo el personaje que se ha construido en torno de él, ¿sí? Y cuando no sucede, quedamos decepcionados. ¿Por qué? Porque ese reality show prometía más de lo que realmente funcionó. Y eso sobre todo es en torno a la imagen que se ha construido, en torno a la personalidad de cada uno de ellos o a los intereses que representan, para decirlo mejor. Un paréntesis, ya que mencionas al maestro Miguel Ángel Granados Chapa, se acaban de cumplir hace unos días el quinto aniversario de su fallecimiento. Y qué bueno que lo recuerdas, maestro Mata, porque fue una personalidad muy importante para el mundo del diarismo en México, de los medios de comunicación. Lo escuchábamos en su programa en Radio UNAM y por supuesto aquí en Radio Educación fue uno de nuestros directores, ¿no? Así es, un ejemplo de lo que debe de ser el periodismo. Y bueno, cuéntenos qué fue lo que trabajaron, porque tengo entendido de que Francisco Mata dejó a sus alumnos ver el debate y de analizar ciertos aspectos. ¿Qué es lo que miraron ustedes en este debate? ¿Hicieron tienen alguna ficha y algunos temas que hayan seguido en particular? Alguien, compañera, dinos tu nombre, por favor, primero. Sandra González Barrón. Adelante. Gracias. Pues yo, lo que me llamó mucho la atención fue el primer tema que tocaron respecto al uso de las armas, que fue lo que opinaba la Suprema Corte. Y cómo es que Donald Trump continúa defendiendo la postura de que todos tengan un arma, y que Hillary dice que no quiere que nadie deje de tener armas, sino que se regularice el uso y la venta. Y eso me recordó a un documental de Michael Moore sobre los tiroteos que ha habido en distintas escuelas y cómo la Asociación Nacional de Rifles, tiempo después de cada suceso, hace una presentación en esa ciudad para reforzar como su estadía de no nos vamos a ir, nadie nos va a quitar las armas. Entonces es un choque como emocional para las familias que sufrieron el ataque y para las personas que piensan que les van a prohibir el uso. Qué interesante lo que dices, porque sobre todo en la defensa de la segunda enmienda, como dijeron ayer los candidatos, tanto republicano como demócrata, ninguno de los dos está en contra realmente de hacer cambios sustantivos a esta enmienda, que tan importante resulta para los estadounidenses, la posesión de armas de fuego para su defensa. Y habría que decir, Graciela, que eso puede suceder en México también. Ya hay una propuesta de un legislador para que se utilicen las armas para la defensa de negocios y casas, ¿no? Bueno, es una polémica que me parece que habría que entrarle a analizar bien la situación. No me parece que sea como tan fácil hacerlo aquí en México, porque en principio pues habría que cumplir con la ley, ¿no? Ahí está la primera cosa. Oye, ¿alguien más que quiera un comentario? Sí, compañero, tu nombre, por favor. Hola, soy Gerardo. Como ya bien lo perdón. No te preocupes. Lo comentaron. Creo que se va a votar por el menos peor, ¿no? Los dos son malos para mí y la gente va a tener que elegir al que vean menos mal. Pero en realidad los dos pues son muy parecidos. Otra cosa que quiero comentar es sobre el morbo que el profesor ya bien comentaba. Es que se llega a la payasada, ¿no? O sea, como a más que ser serios, llegan más como al ser graciosos, ¿no? O sea, no lo toman como tan en serio, vaya la redundancia. Es una presidencia y lo toman más como pues no sé cómo llamarlo, como un talk show. Ajá, exactamente. Entonces la gente llega con el morbo de qué se van a decir, qué van a hacer, y ayer fue, creo yo, como más serio, ¿no? Entonces la gente, como ya bien lo comentaron, se fue un poco decepcionada, ¿no? Bueno, yo no, o sea, yo no, pero la gran parte de la gente se fue como, pues, triste, por así decirlo, porque no hubo como ese show que se esperaba. Muchísimas como que gracias. Se espera el espectáculo, dices, ¿no? O sea, tal vez esto tiene que ver con esta falta de credibilidad que hay, ¿no? Como que lo que decía Francisco Mata hace rato, de que pues ya ni nos la creemos y no nos convence ninguno de los dos, pero pues lo que vamos es como por el morbo, como dice el compañero, de ver a ver qué sale, ¿no? A ver qué me hace reír o qué hay como para comentar al día siguiente. Y esta cuestión de el desaliento con las clases políticas, pues vemos que no es privativo de nuestro país, sino que también está sucediendo en los Estados Unidos, por ejemplo, Francisco. En los Estados Unidos y en gran parte del mundo. Yo creo que el esquema de la política vía los partidos políticos, el esquema de las ideas que tenemos sobre lo que es la democracia, sobre cómo debe de ejercerse esta democracia, están en cuestión. Yo creo que hay una fricción entre los esquemas políticos con los que contamos y las necesidades de la sociedad. Se están construyendo nuevas formas de participación, cada vez hay exigencias que rebasan a las estructuras políticas tradicionales, y entonces eso tendría que pensarse, ¿no? Cada vez nos acercamos más, para continuar con esta idea del debate de ayer, cada vez nos acercamos más a no poder diferenciar muy bien la cantidad de votos del rating, por ejemplo, del rating en un debate, ¿no? Pareciera que eso es lo que importa. Ajá. Uh-huh. Y no sabemos si eso realmente se está traduciendo en votos o no. Uh-huh. Ajá. Lo que sí sabemos es que se traduce en presencia mediática y, por lo tanto, en presencia económica. Uh-huh. Entonces, son esquemas que hay que revisar. Se dice, ganó Clinton el debate, y esto a lo mejor mucha gente lo interpreta como que es muy probable que gane la presidencia. Sí, sí. ¿Quién sabe? Esa era la pregunta de casi todos los periodistas, ¿no? O sea, ¿quién ganó? Cuando aquí no se trata de quién ganó, o sea, porque no estamos todavía en la elección, sino el poder tener la capacidad de analizar la información y cómo manejaron. Porque una cosa es opinar sobre los temas, ¿no? De qué es de la economía, que los migrantes y demás, y otra es poder analizar la forma en que nos dieron esa información. Claro. Aquí tenemos una dama, doctor, como decía que era Clinton Trump. ¿Por quién vota? No, compañera. Hola, soy Diana. Y bueno, creo que cabe mencionar, retomando todo lo que acaban de decir, que, bueno, yo los llamo periódicos serios, pero que el Washington Post, así como The New York Times, ha postulado que esta es una de las campañas que ha sido más vista a través de los medios, que en el registro, que es lo que llaman allá prevotación, se ha mostrado el mayor incremento en las últimas campañas, pero que también para como las propuestas de cada uno de los candidatos son los que muestran mayor rechazo. También me gustaría mencionar que ayer, inmediatamente después del debate, lo que yo vi fue un meme en el que la pregunta era acerca de una serie muy popular de Estados Unidos, y eso nos da una pista de la percepción de lo que las personas tienen acerca de esta clase de debates, ¿no? Cuando escriben una pregunta tan irrelevante y tan trivial como es el estatus social maritalmente de una pareja, de una serie, nos están dando una pista de lo que toman, de la percepción que tienen de la forma en la que estos candidatos se desenvuelven al tratar asuntos de Estado tan importantes. Y como... ¿Sí? ¿Sí? Y como otro detalle, el manejo mediático de las estrellas. Bueno, están en la industria del entretenimiento, pero creo que durante lo que fue Obama todavía no tenían este auge, los medios sociales, pero en esta parte ha habido campañas incluso de artistas que se han congregado y que dentro de su contexto del entretenimiento han mostrado su apoyo a uno de los candidatos. Y yo sé que son tal vez promueva el convencer a la gente, o tal vez no, pero pues manejan masas, son millones y millones de personas las que ven lo que estas personas hacen. Ayer Chente Fernández estuvo cantando con Hillary, con los Clinton, hasta altas horas de la madrugada, pero sigo siendo el rey. Seguramente la deben haber cantado por ahí, Graciela, ¿no? Estamos platicando con el profesor Francisco Mata y con alumnos de la UAM Coajimalpa sobre el debate entre Hillary Clinton y Donald Trump el día de ayer. Continuamos aquí en El Fin Justifica a los Medios, transmitiendo en vivo. Llámenos, estamos ofreciéndoles la revista mexicana de comunicación y la revista Cuarto Oscuro. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto, a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios, y en Twitter como @RadioElFin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Estamos en vivo, este es El Fin Justifica los Medios, ahora honrados con la presencia de jóvenes estudiantes de la UAM, la Unidad y la Unidad Coajimalpa, ¿verdad? Ya les iba a decir eso. Eso, eso. El objeto de esta conversación es analizar el debate, el tercer y último debate presidencial entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Bueno, hola, me llamo Abel, y ahondando un poco más en lo que fue el debate, me gustaría indagar un poco más en lo que fue el moderador. Si bien en los anteriores debates se sacaban sus trapos sucios al sol, eran ellos mismos, los mismos candidatos eran los que se atacaban. Esta vez yo sentí que el moderador fue el que sacaba los trapos sucios de ambos candidatos. Era muy mordaz pero con ambos, fue muy imparcial y eso me agradó mucho del debate. Ya, ¿qué te parece eso, Graciela? Imparcialidad en este caso de este moderador, un hombre muy conservador también. Así es. Bueno, también en el segundo debate me pareció bastante bueno el moderador. Yo creo que es muy importante ver que hay cierta diferencia entre los debates que hemos observado ahora con los candidatos norteamericanos a los que se hacen aquí en México, ¿no? Yo no sé qué piensen ustedes, pero creo que los que hemos visto con los candidatos mexicanos han sido como muy acartonados, en donde no hay realmente un debate, donde no se contestan. Aquí sí se permitía, incluso en algún momento el moderador anoche le decía a Clinton, bueno, espérate, este es un debate, ¿no? Entonces deja que te conteste Trump, ¿no? Cosa que en el caso mexicano no hemos observado, Francisco. No, yo creo que somos muy conservadores en muchas áreas, eso lo sabemos muy bien, pero también en el manejo de estos aspectos de la política. Y a pesar de que, como se ha mencionado por aquí, estamos en un momento donde se confunden mucho áreas que antes eran claramente distanciadas. En clase estamos trabajando con algunas lecturas donde nos hablan, por ejemplo, de cómo el arte y los centros comerciales cada vez se parecen más, los museos y las plazas comerciales cada vez se parecen más. Pero en esa misma idea de pensamiento, la política y el mundo del espectáculo cada vez están más cerca. Digo, nosotros tenemos un ejemplo emblemático acá en el país, de cómo la ecuación medios, mundo de espectáculo, política, funciona. Se funden en uno solo y funciona. Entonces creo que eso es parte de lo que hemos visto. Pero a pesar de eso, a pesar de que es una realidad, esa hibridación de campos, y nosotros la tenemos ahora de una manera muy clara en nuestro país, a pesar de eso, en formatos de discusión, en formatos de controversia política, somos muy conservadores todavía. Claro, hay que decir también que el debate en Estados Unidos no contó con la presencia de un edecán que dejara visco a alguno de los candidatos, como a Cuadri aquí. Oh, les faltó un asesor mexicano. Compañera, ¿cuál es tu nombre? Bueno, yo me llamo Diane, y respecto a lo que decía el profesor, es lo que yo también noté, que aquí en este debate fue así como, pues igual fue el moderador el que sacaba los trapos sucios. Pero algo que me llamó mucho la atención fue lo de Vicente Fernández, porque es como dicen, se junta toda la farándula con la política y es como la ecuación. Y, por ejemplo, yo una vez en un programa de televisión pública abierta, se dio la noticia de que Vicente Fernández apoyaba a Clinton. Hizo un corrido y toda la cosa. Ajá. Y a mí lo que me llamó mucho la atención, en cierta parte me dio un poco de coraje, fue que el presentador dijo, es que Vicente Fernández no debería meterse porque no son asuntos de nuestro país y no nos influyen. Y entonces, no sé, me hizo pensar, si gente como esa está conduciendo los medios y te están diciendo que algo que obviamente sí nos va a influir como país y obviamente sí es algo que debemos tomar en cuenta, es que alguien que esté frente a tantas personas te diga que no le hagas caso, que no influye, que no pasa nada. Incluso le dijo, yo le voy a dar una recomendación al señor Vicente Fernández, que no se meta en política extranjera porque si no después dónde va a trabajar. Ya, y pues el nombre del comentarista. Es algo como lo que pasó con Roger Waters, ¿no? Bueno, exacto. A decir en el Zócalo. Oye, pero yo no he escuchado ese corrido, ¿cómo va? Este es el corrido de Hillary Clinton, ¿no? Había otra compañera aquí, sí. Hola, mi nombre es Ale. Y siguiendo un poco con lo que están diciendo, creo que con mi compañera estoy como que como a favor y en contra. Porque creo que si se involucra la farándula y la política, a veces lo hacen como un chiste. Ahorita en la mañana estaba revisando Facebook, la verdad no sé si sea cierto, pero había una nota que decía que Madonna estaba proponiendo que a los que votaran por Hillary les iba a hacer no sé qué cosas. Mm. Y entonces ahí es como que se pierde un poco ese enfoque político. Yo siento que eso no debería de ser tanto así. O sea, ya las personas ya lo toman como broma, chiste, y eso es algo que no, o sea, no va en la política. No te acaba de convencer, sí. La mayoría de las... Sí, es muy distinto cómo se lee lo que sucede de manera textual o de manera corporal desde los Estados Unidos a cómo se lee desde México. Claro. Aún así, dentro de los Estados Unidos, cómo lo lee la comunidad de migrantes, cómo lo lee la comunidad que está apoyando a Trump, la comunidad que está financiando las campañas, son diferentes maneras de verlo. A mí me parece que lo interesante es que nosotros, y en particular los estudiantes de comunicación, logremos crear maneras donde vinculemos la información y generemos un punto de vista, ¿sí? Ese punto de vista está determinado por el contexto de lectura, como decía, está determinado también por el papel que nosotros jugamos ante esto, y de repente a mí me parece que en ese sentido nos dejamos ir demasiado, los medios tradicionales y digitales nos llevan demasiado a formar parte de una opinión que no necesariamente corresponde a nuestro contexto. Nos sumamos a opiniones, nos sumamos a encuestas que se hacen en los Estados Unidos. Entonces creo que lo más interesante es formar una opinión, pero tener una distancia crítica ante los medios, ¿sí? No pensar o tratar de evaluar qué tanto está esto modificando la manera, como yo lo percibo, qué tanto afecta a los intereses de nuestro país, porque de repente pareciera que nos venden la idea de que nosotros también vamos a votar, ¿no? Y nos volvemos partidarios, acalorados de un partido o del otro, y realmente no tenemos ninguna injerencia en eso. Aunque hay inclusive una campaña, Maestro Mata, que dice, dile a tu pariente allá que vote por, ya sabes, uno. Claro, compañero, tu nombre. ¿Qué tal? Yo soy Carlos Hernández, y es que es muy cierto, porque queramos o no, va a tener un impacto aquí en México, directa o indirectamente, por ejemplo, en el ámbito social, con el tema de la inmigración, en el ámbito económico, ya lo vimos con la devaluación del peso frente al dólar, y en el ámbito político, aunque los precandidatos no influyan directamente en la decisión de quién será nuestro próximo presidente, puede que cree un impacto aquí en la sociedad en México. Por ejemplo, yo creo que si gana Hillary Clinton, Margarita Zavala tenga muchísimas posibilidades de quedar por lo menos como candidata del Partido Acción Nacional. No sé qué opinen ustedes al respecto, ese es mi punto de vista. Una lectura interesante la que hace nuestro compañero. Compañero, también tú tienes algo que decir. Sí. Bueno, mi nombre es José Carlos Monroy. Yo estaba desde ayer que empecé a ver el debate pensando, cualquiera de estas dos personas que gane, nosotros vamos a terminar perdiendo como país. Porque siempre lo que pasa en Estados Unidos nos repercute en la economía, en la política, en nuestra vida diaria. Como decía mi compañero, depende de quién gane allá, es quien puede ganar aquí. Bueno, el EZLN también acaba de postular o decir que va a postular a una mujer como candidata independiente a los próximos comicios en México, así que también puede ponerse interesante. Tenemos algunas comunicaciones de nuestro público. Mira, Victoria Román Ceballos, vía Facebook, nos dice: ahora serán tres cadenas televisivas en México con la misma basura. Ah, pues sí, ya lo empezamos a ver. Respecto a lo que comentábamos hace rato. Alex José, vía Facebook, dice: trato de no perderme el programa, muchísimas gracias. Lourdes, de la Cuauhtémoc, nos dice: el debate y la elección son solo una simulación. Quien maneja todo son los bancos. Solamente escucho Radio Educación. Todo es un teatro mediático. También tenemos a César Cruz vía Facebook, que nos dice: muchos saludos al panel y a los estudiantes de comunicación. Eso. Que son... pues dice que son privilegiados por la época que les ha tocado analizar las nuevas formas y medios de comunicación. Dice: hace 30 años que yo estudié, no visualizábamos el panorama actual. Me hubiera gustado poder escuchar el análisis de Cintia Lascano. Ah, pues muchas gracias, la vamos a llamar pronto. Y también ya se llevó su revista Cuarto Oscuro. Luego Rosa María Hernández, que también se lleva la revista Cuarto Oscuro, nos habla de Tlanepantla. Dice que tiene toda la vida de escucharnos también y que llama para felicitarnos y decirnos que disfruta mucho del programa. Muchas gracias. Y también se lleva la revista Cuarto Oscuro Salvador Silva Cabrera, de la Cuauhtémoc. Llama para saludarnos, felicitarnos y decirnos que nos escucha cada semana, que hacemos una buena reflexión sobre los medios de comunicación y la comunicación que nos atañe a todos. Vía Facebook, Eloisa Guerrero Vargas: buenas tardes, amigos del Fin Justifica a los Medios, y que están acompañados de compañeros de la UAM Coajimalpa. Aunque yo soy egresada de la UAM Iztapalapa, les pido de favor me canten las mañanitas porque mañana es mi cumpleaños. ¡Uy! Bueno, ¿en inglés o en español? La guitarra. Oye, compañero, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Cristian. Y acerca de un tema que tocaron ayer, es de la deuda nacional. El candidato Trump aseguró que de ganar Hillary Clinton continuará con la forma de gobierno, o el legado, entre comillas, de Barack Obama. Entonces me surgió una pregunta, que es: ¿la nación estadounidense estaría dispuesta a seguir con un gobierno que aumentó la deuda nacional? Ya que mencionaron un dato que dice que el porcentaje de la deuda es 77%, es el porcentaje más elevado después de la Segunda Guerra Mundial. Pues es una buena pregunta y es parte de lo que los electores estadounidenses seguramente estarán ponderando, porque la posición de Hillary Clinton es aumentar impuestos, pero a aquellas personas que más tienen, según su discurso, maestro Mata. Sí, pues está todo por ver, ¿no? Si estuviéramos jugando póker, ahorita yo pondría el resto en la fórmula de pago por ver, ¿no? Porque realmente creo que es muy difícil tratar de inducir qué sucederá, y sobre todo qué sucederá con nosotros como país vecino, como socio, si nos basamos solo en lo que ha sucedido en los debates, que es el tema que estamos trabajando el día de hoy. Los debates es una parte, sí, pero nosotros sabemos, como lo comentábamos al principio, Graciela, que estos debates son inducidos, que la imagen que nosotros vemos es manejada, es propiciada, es construida, sí. Entonces, pensar que estamos ante candidatos que nos están transparentando sus intenciones, sus proyectos, creo que sería estar pensando de una manera equivocada. Muy ingenuamente. Exactamente. Bueno, tenemos un par de últimos comentarios de los compañeros que están aquí. Otra vez soy José Carlos Monroy. Y uno de los comentarios que hizo una de las personas que se comunicó al programa era de cuáles son los intereses económicos que hay detrás de todo esto. Sería muy bueno saber cuáles son los intereses económicos de la gente que apoya a Trump y la gente que apoya a Hillary Clinton en la cuestión de la campaña política. Millones de dólares que están ahí. Una última. ¿Ya? Ok, bueno, ya no. Estamos ya en tiempo, acá, ¿verdad? Acá tenemos a otro compañero. A la derecha, doctor. Aquí tenemos un compañero bastante barbudo, amigo. Me llamo Rodrigo Garza y quiero recordar que también dentro del debate se mencionó por ambos candidatos al ex candidato Bernie Sanders en cuestión, primero por parte de Trump, que Sanders estaba atacando, estaba en contra de la postura política de esta Hillary Clinton, y después Hillary comentando que Sanders es quien apoya a Hillary, no a Trump. es una situación que también los medios de comunicación han tapado a otros candidatos independientes o que buscan una candidatura más fuerte. Inclusive hay dos candidatos más en estas elecciones de los Estados Unidos que han pasado prácticamente desapercibidos, ¿no? Así es, pues nos hace falta mucho analizar también cuál fue el papel que jugaron los distintos medios, sobre todo los más influyentes en Estados Unidos durante toda la campaña, pero esto lo vamos a hacer después del 8 de noviembre, que van a ser las elecciones en Estados Unidos. Les invitamos a estar pendientes y a pues reflexionar sobre la lectura que desde México tenemos sobre estos acontecimientos en nuestro vecino del norte. Francisco, muchísimas gracias por venir y traer a tus alumnos. Muchas gracias, chicos, chicas, por haber participado. Bravo. Quiero decirle que trabajamos para usted con mucho gusto, con mucho orgullo. Graciela Ramírez, José Ángel Domínguez. En los controles técnicos, Alejandro Ramírez, Paco Aguilar y Fructuoso López. Está Yael también y estuvo Alex ayudándonos ahí en todo lo que son redes sociales. Y Alexia Cervantes en la realización. Ángeles Medina también en los reportajes. Nos escuchamos la próxima semana. Nos despedimos con alegría y con aplausos, muchachos. ¿Sí? Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios.